aprobar bancas en la Cámara Legislativa Nacional, pero vamos a hablar con él, ¿eh? Hablamos de Marcelo Casareto. Marcelo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes. Ahí está. Bueno, siempre es un placer tenerte, Marcelo. Bueno, para hablar de esto, ¿cómo viste las medidas anunciadas ayer y en la cual adherió el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Marcelo? Bueno, la pandemia sigue intensa en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en todos los lugares hay medidas de restricción para evitar de que el virus se difunda. Así que el presidente de la Nación, conociendo esta situación, más que nada de primera mano, porque hace pocos días estuvo recorriendo 4 o 5 países de Europa, decidió tomar estas medidas, habló con los gobernadores de todos los signos políticos, esta vez entendieron de que hay que tomar medidas por el récord de casos infectados y por la cantidad de fallecidos que ha habido, y estamos esperando que se publique el decreto. Y seguramente el día de hoy se va a publicar, porque tiene vigencia a partir de las 24 horas de hoy. Ahí está. Marcelo, ahora te voy a preguntar por el tema de las elecciones, pero da la sensación a la sociedad, te digo, que se politiza demasiado cualquier tema hoy en la Argentina. Teniendo en cuenta que vos estás en el constante debate muchas veces, ¿cómo estás viendo eso, Marcelo? Sí, yo creo que está bien que haya una actividad política, distintas visiones. Pero hay cosas que se pueden discutir y hay cosas que no se pueden discutir. Ahí está, ahí. El cuidado de la salud de la población en este momento no se puede discutir. Y las consecuencias que tiene tomar medidas de restricción claramente generan alteraciones en la vida de los argentinos. Ahora, si con cada uno de los que sufre alguna cuestión hay un dirigente de la oposición politizando el tema, bueno, claramente se hace política de mala manera, a mi entender. Y creo que eso finalmente los argentinos lo van a terminar castigando. Así que lo de la salud creo que es un tema que a todos nos tiene que interesar. El tema de esta decisión la toma el presidente con los gobernadores de todos los signos políticos. Así que mal podemos discutir esto. Creo que tenemos que apoyar las medidas, aunque signifique algunas limitaciones en el tránsito o en las actividades que desarrollamos. Marcelo, bueno, contanos un poquito, tuvo media sanción el tema de, obviamente, que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con las PASO y las elecciones de medio término. Sí, están en elecciones, y alguno dirá, bueno, pero che, están pensando en las elecciones en este contexto. Sí, lo que pasa es que elecciones hay cada 2 años en la Argentina. En este caso vencen 127 diputados nacionales, la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación. Así que hay que organizar el calendario electoral. Seguro. En 8 provincias vencen los senadores nacionales, en otras provincias se eligen legisladores, se recurren hasta intendentes, se eligen pocos gobernadores. Este año hay que elegir el gobernador de Corrientes y hay que elegir el gobernador de Santiago del Estero. Seguro. Así que lo que se planteó fue realizar las PASO, realizar las elecciones, pero postergarlas unas semanas, atento a la situación de la emergencia y de la pandemia. Así que esto es lo que votamos. Las PASO se postergan 5 semanas, de agosto se pasan al 12 de septiembre, y las generales se pasan de octubre al 14 de noviembre. Así que va a haber PASO, va a haber generales, y los argentinos van a poder elegir sus autoridades. Perfecto. Marcelo, ¿cómo está viendo este escenario que ha generado mucha polémica, que tiene que ver con el corte de las exportaciones de carne, que obviamente sigue instalada la polémica y hay mucha discusión? ¿Cómo lo estás viendo vos? Yo lo que creo es que la carne está aumentando. Hoy hay inflación, pero la inflación de alimentos es más alta que la inflación general. Y los aumentos de la carne son más altos que los alimentos y que la inflación general. Así que la Argentina produce carne. Ahora se han abierto mercados de importación. La Argentina está exportando carnes. Y eso limita la cantidad disponible para el mercado interno y eso lleva a aumento de los precios. Así que yo creo que es muy razonable que el presidente de la Nación esté planteando poner algunas medidas para condicionar el mercado interno de las carnes y buscar que dejen de aumentar o que bajen. Así que esta es una medida, cerrar las exportaciones, se pudieron aumentar las retenciones, se pudieron poner cupos o derechos para poder exportar. Hay muchas medidas que se pueden tomar, pero lo esencial es que el sector entienda que no puede exportar todo lo que quiere y pretender que los argentinos paguen un precio de la carne que no pueden pagar de acuerdo a los ingresos que tienen. En el tema de las grandes fortunas, también te quiero preguntar esto que se ha trabajado y que sigue generando cuestionamientos, pero que a su vez, en esto que está hablando el presidente en las medidas, anunció que va a jugar un papel importante. ¿Cómo lo ves a eso, Marcelo? Porque se toca a sectores de poder y sabemos que cuando hay conflictos de poderes, en este caso, en la Argentina hay mucho conflicto con los medios de comunicación que se alinean a estos sectores. ¿Cómo estás viendo todo ese escenario, Marcelo? Yo soy autor del proyecto de postergar las elecciones que hablamos recién. Y soy autor del proyecto sobre las grandes fortunas. Seguro. Junto con Carlos Heller, Máximo Kirchner y algunos otros más. Así que nosotros entendemos que los que tienen un patrimonio superior a 200 millones de pesos tienen que aportar en este momento de la pandemia. Se puso en vigencia el impuesto y ya han pagado más del 80% de los que tenían que pagar. Así que hubo una resistencia. Los grandes multimedios seguramente fueron parte de una campaña para desacreditar esto. Pero fíjate que el presidente dice, tenemos que tomar medidas restrictivas, pero vamos a fortalecer el repro, las empresas, el plan alimentar. Y eso se financia estrictamente con las puertas de grandes fortunas. Así, imagínate vos si no será importante eso, que más tiene, más pague para sostener los gastos relacionados con la pandemia. Y eso que te preguntaba también, Marcelo, con respecto a este conflicto que se genera con sectores de poder, tanto en la carne, obviamente, que en estas medidas, como en esta puntual de las grandes fortunas. ¿Cómo ves? Porque la verdad que el conflicto después termina llegando a la gente, como pasa muchas veces con la justicia, que la gente la ve indiferente, pero después termina impactando en lo que puede ser el bolsillo de la gente, como cuando liberaron el tema de las tarifas de la telefonía y estas cuestiones. ¿Cómo ve todo el escenario un diputado nacional que aparte tiene una vida muy activa ahí en la legislatura? Mira, a mí me votaron para que yo represente al pueblo entrerriano, al pueblo argentino en general. Así que yo lo que veo es que en la política aparecen muchos intereses y muchos intereses económicos de gente poderosa. Entonces, si yo tengo que preguntarle, qué sé yo, si hay que tomar medidas con la carne, y le voy a preguntar a los ganaderos entrerrianos, ¿qué me van a decir? No, exportemos todo lo que podamos, obtengamos un precio en dólares, un dólar alto, lo cual nos conviene a nosotros. Y si yo les pregunto, y los muchachos, ¿cómo consume carne la gente todos los días? No sé, bueno, eso, que se arregle cada uno, que pueda que pague y que no, pero esto no es así. Entonces, uno tiene que tener muy en claro qué representa. Yo represento al pueblo argentino, así que no me preocupa a mí que haya resistencia de sectores del poder. Yo me puedo escuchar, y no puedo pagar este aporte solidario. Pero ¿y cómo, hermano? Si es para los que tienen más de 200 millones de pesos. Y sí, pero yo tengo gasto, imagínate, no sé qué, que no. Bueno, yo lo puedo escuchar, pero yo no me voy a hacer eco de los millonarios de la Argentina para ir a representarlos en el Congreso. Entonces creo que si vos mirás la tarifa de instalación, la ley de biocombustible, ¿entiendes? Entonces siempre los poderosos tienen una voz fuerte para hacerse escuchar y dicen, guarda que nos vamos a enojar. Claro, por mí que se enoje lo que quiera. Creo que tenemos que tomar las medidas que necesita el común de los argentinos. Marcelo, y puntualmente en el tema de la carne, cuando uno ve que los sectores, en este caso ganaderos, toman medida y que a su vez puede jugar un rol y un impacto negativo para el consumidor final, para el vecino, uno a veces entra en esa confusión a partir de la medida que puede tomar el gobierno y las medidas que pueden tener los sectores productivos, ¿o no? Porque ayer se veía un mercado vacío que va a impactar, me imagino que va a impactar en el precio final, ¿o no? Claro, pero el presidente le dice al sector, miren muchachos, traten de exportar un poco menos, así se abastece el mercado interno. Le dicen, sí, y exportan igual. Le dice, muchachos, si exportan, traten de no aumentar los precios internos, porque la gente no lo puede pagar. Sí, pero los precios aumentan igual. Entonces, vos decís, ¿cuál es la alternativa? No, la alternativa es no hacer nada. Bueno, pero la alternativa no hacer nada es que te van cocinando todos los días un poquito más. O sea, la gente, la carne cada vez más cara, y cada vez puede comer menos, y cada vez le toma un mayor porcentaje del ingreso, y pequeños sectores exportadores son los que se llevan una gran renta. Entonces, no hay que tenerle miedo al conflicto. Porque la política significa administrar el conflicto. Ahora, claramente, toman medidas, se quejan. Ayer escuché que el mercado de Liniers tenía la mitad de actividad. Sí, va a haber problemas en estos días. Pero es que el presidente medidas tiene que tomar. Si no toma medidas, te van cocinando de a poquito y no te van dando cuenta. Seguro. Marcelo, igualmente, apelando también a tu experiencia, lo que más te preocupa es la cuestión económica hoy, más allá de la pandemia, ¿no? Esto no tenemos duda, pero ¿te genera preocupación el escenario económico? Más allá de estos impactos positivos, lo que puede ser la medida de las grandes fortunas, como vos dijiste, que va a impactar ahora, ¿cómo estás viendo el escenario económico? Y mira, nosotros con Macri, de 4 años que estuvo, cayó la economía en 3 años. O sea que fue una mala administración con consecuencias negativas. Entonces, ¿cuál es el desafío? Volver a crecer. Pero nos agarra la pandemia y eso afecta a la actividad económica. Así que en 2021 la idea es volver a crecer y nos agarra la segunda ola. Entonces, claro que me preocupa que la Argentina pueda volver a crecer. En vez de estar pensando cómo expandimos todo, cómo crece todo, estamos escuchando medidas que limitan determinadas actividades. Nosotros lo que queremos es un proceso de distribución del ingreso, que mejore los salarios, las jubilaciones, su poder adquisitivo. Y si hay inflación, nos preocupa. Es menos que con Macri la inflación, pero de cualquier manera es una inflación alta. Así que estas son las preocupaciones de todos los días que el gobierno tiene que tratar de solucionar. Marcelo, también te pregunto, ¿cómo estás viendo el escenario político electoral, en este caso en Entre Ríos, con figuras que aparecen? Aparece un Frigerio jugando fuerte. ¿Cómo estás viendo eso acá en la provincia? Bueno, acá las elecciones siempre son parejas. De cualquier manera, a mí me gustaría que discutamos entre entrerrianos. Claro. Frigerio no es nacido en Entre Ríos. Frigerio no vive en Entre Ríos. Frigerio no es nacido ni vive en Entre Ríos, ni él ni nadie de su familia. No vivieron sus padres acá, no vivieron sus abuelos, no vive su mujer acá, no viven sus hijos acá, nunca fue a la escuela acá, ni él, ni su mujer, ni sus hijos, nunca fueron a atenderse en un hospital público. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero va a ser candidato. ¿No vamos a comer un verso, una galletita de un porteño que quiere venir a ser diputado por Entre Ríos? me parece que es una vergüenza. A mí, poneme a discutir, qué sé yo, con los que vos quieras, si querés, Benedetti o Aliberti o Schneider, son otros partidos, tenemos diferencias, pero yo sé que son entorrianos, viven acá, sus familias viven acá. La gente tiene más de 50 años y siempre eligió vivir en Buenos Aires. Fue diputado por la Ciudad de Buenos Aires, presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Fue funcionario de Menem hace 20 y pico de años atrás, estuvo en Buenos Aires. Funcionario de Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Funcionario de Macri como ministro del Interior. Y además, por supuesto, responsable directo y total del desastre que fue el gobierno de Macri. Ahí está, ¿eh? Sí, aparte, esto es lo mismo, manifestaron esta corriente que puede darse en internas adentro de Cambiemos. Los otros candidatos le dijeron, le pasaron esta factura. Marcelo, te pregunto antes de despedirte una cosita que me parece que es importante, y teniendo en cuenta tu experiencia al frente del IAPB, a Carla, hubo un anuncio importante. ¿Crees que una reactivación de la economía puede venir por el tema del programa de vivienda y de obra pública en la Argentina en general? ¿Te hablo? Sí, claro. Yo te lo puedo decir en materia de obras públicas en general. Nosotros más que duplicamos las obras públicas en toda la Argentina. En estos últimos días se estaba acompañando a Enrique Cresto, que está en Enosa. Estuve en Concordia con esa obra en Barrio Nea, en el barrio Río Uruguay, en el sur, 350 millones de pesos en inversión en agua potable y cloacas. Estuve recorriendo la semana anterior Colonia Yuí, La Criolla, Los Charrúas, con obras de 20, 30 millones de pesos que están en ejecución. Yo vi las máquinas trabajando y los obreros trabajando. No es que me lo contaron. En esta semana estuve de pasada en el departamento Colón, ahí en Colonia Lievi, ahí empezó también una obra de mejoramiento de agua y cloacas, también en Colón, San José, Villeriza, bueno, estaban presentes ahí autoridades de todos los municipios del departamento Colón. Estas son cosas concretas. Ahora a las 10 de la mañana se está firmando acá en Paraná con el intendente Val un convenio también para más obras. Y lo que anunció el otro día el presidente fue un fortalecimiento de la política de viviendas. La gente se anotó por internet, se hizo el sorteo, así que a partir de ahora la gente tiene que completar los papeles para poder acceder a ese financiamiento. Lo importante, lo decisivo, es que nosotros en el IAPB planteamos de que no podía haber tasa de interés. Lo que tenía que haber era una actualización, que no fuera por dólar, que no fuera por inflación, sino que fuera por los valores de los salarios. Y lo mismo que nosotros hicimos acá en el IAPB es lo que plantea ahora el presidente. Se creó una unidad de hogar que va vinculado con la evolución de los salarios que pide el INDEC. Así que si vas a tomar un crédito para refacción o para construcción de vivienda, nunca en los 20, 25, 30 años del crédito, nunca va a aumentar la cuota por encima de los salarios. Y eso es algo fundamental para todos los argentinos. Sin duda. Marcelo, un placer como siempre tenerte en el programa. Te agradezco la predisposición y te mando un fuerte abrazo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ahí está, qué linda charla, diputado nacional por Entre Ríos.